Bueno, ahí tenemos los diferentes proyectos igualmente presentados, como la construcción y funcionamiento de la Escuela Básica Policial, otro aspecto que va a ser de suma importancia para dar una respuesta inmediata al tema de inseguridad, de contar con 200 elementos de carácter permanente en esta ciudad de Montero para que formen parte de lo que representa la seguridad ciudadana en general. Ya tenemos los terrenos comprometidos con el Distrito 5, es importante destacar. Lo hemos presentado al Ministerio de Gobierno ya el perfil de proyecto. Está pendiente la realización del perfil a proyecto final con contribución de la Honorable Alcaldía Municipal para que se pueda acceder a la cesión de los terrenos y la construcción, y a partir de ahí ya se empiece, en este caso, a el funcionamiento de esta nuestra Escuela Básica Policial. Y aquí tenemos la segunda parte y la más importante de esta nuestra revista, las guías educativas dirigidas al sector educativo. Decía hace unos instantes atrás de la forma como vamos a poder transversalizar las materias de seguridad ciudadana, educación vial, para incentivar esa cultura de paz, va a ser a través de estas guías que han sido faccionadas por un grupo de consultores argentinos el año 2013, y es bueno siempre hacer reminiscencia de aquello. Una vez más, le dejo la tarea pendiente a mi Teniente Coronel Valdés para que pueda organizar el primer taller de capacitación para maestros y pueda incluir en la malla curricular de manera transversal estas guías didácticas de seguridad ciudadana y educación vial.